continente africano siempre ha sido atractivo a los diexistas. Muchas de sus emisoras han sido y son consideradas como exóticas y obtener sus QSLs demanda muchos esfuerzos a los radioescuchas. Además de estas emisoras, algunas naciones son poseedoras de poderosas estaciones transmisoras, donde se alquila tiempo de aire a otras emisoras internacionales, que desde allí retransmiten sus programas hacia otras regiones del mundo. Desde 1979, un poderoso transmisor de 500 kilovatios, ubicado en la localidad de Moyavi, en Gabón, ha sido usado por la emisora gabonesa África Número 1 para su servicio comercial hacia África, y además por otros servicios de emisoras internacionales y religiosas para sus retransmisiones hacia el continente africano u otras áreas del mundo. Consultando viejos archivos, boletines de X y diversas publicaciones editadas a finales de los años 70 y en años posteriores, he podido compilar algunos datos que resumen la historia de esta poderosa estación transmisora, que resulta tan familiar a diexistas y radioescuchas de onda corta de todo el mundo. Señoras y señores, la historia de esta semana nos introduce en las comunicaciones de uno de los más interesantes países africanos y en gran parte de la historia de sus transmisiones radiales. Soy Daniel Campolini y esto es Historias de Radio. Gabón es una nación de África Occidental Central. Limita con Guinea Ecuatorial, Camerún y la República del Congo. Fue la última de las naciones de habla francesa en obtener su propio servicio de radiodifusión allá por 1959. A comienzos de la década del 70, el servicio de transmisiones gabonés habría de tener una considerable expansión con la ayuda del gobierno francés, que tendría la decisión final para la construcción de una poderosa planta transmisora con la intención de cubrir todo el continente africano. El sitio elegido para tal proyecto fue la pequeña localidad de Moyavi, situado a unos 600 kilómetros al sur de la ciudad de Libreville, capital del país. La historia de Moyavi comienza en 1974, cuando el presidente de Gabón, Omar Bongo Ondimba, decide que el país necesitaba de una poderosa emisora internacional de onda corta. La primera parte del proyecto en Moyavi es terminado en 1979, con la instalación de 4 poderosos transmisores de 500 kilovatios, pero las transmisiones de la preñada África Número 1 no pudieron comenzar por no estar terminadas por completo las instalaciones. En aquella oportunidad, el ministro de Finanzas de Gabón declaraba que para eso se necesitaba de un importante apoyo financiero y que esto no sería posible hasta 1980. Finalmente, las primeras transmisiones de prueba se realizaron entre el 17 de septiembre y el 27 de octubre de 1979, identificándose a la nueva emisora como África Número 1, con anuncios en árabe e inglés en dirección al Medio Oriente, y también en inglés y francés para el África Occidental, solicitándose asimismo informes de recepción. Recevez à présent sur 17630 kHz, bande de 16 mètres. En Afrique centrale, sur 9580 kHz, bande de 31 mètres. La modulation de fréquence pour Libreville et Bangui, 94 MHz 5, Djamina et Niamey, 103 MHz, Dakar et Bamako, 102 MHz, Abidjan, 91 MHz 1, Brazzaville, 89 MHz 6, Ouagadougou, 90 MHz 3, la région parisienne, 107 MHz 5. En mayo de 1980, la radio y televisión de Gabón anunciaba la firma de un tratado de cooperación con Francia para el financiamiento de la nueva emisora internacional, mientras continuaban las transmisiones de prueba en diferentes frecuencias de onda corta, con programas musicales y cortos anuncios. Hey, aquí, Longali la kutete leba, kare katetu kumbwa kuti, esuzulanga. Via kile vikwati ni vongali la kutete leba, kare katetu kumbwa kuti, esuzulanga. Agaza gasu na malume wawawa weluze, aluma kakalala agazi wawawa weluze. Kuti kungala kutetu muka kupitirisha mweo, mpasulangalo. Akaza gasu na malume wawawa weluze. Akaza gagalala alume wawawa weluze. Kuti kungala kutetu muka kupitirisha mweo, mpasulangalo. Alume wawawa panganda onanga paliminga. Sungala pansi na onjido ya onkuyenda enda. Panupasate njido ya onkuyenda enda. Sungala pansi na opo chitanga paliminga. Dala mazika sila divakuza panganda. Las transmisiones regulares de África número 1 se inician el 7 de febrero de 1981 desde los estudios en Libreville, empleándose solo uno de los cuatro transmisores. Vous êtes à l'écoute d'Africa numéro 1. Il est 5h58 dans le studio à Libreville, soit 4h58 heures GMT. Nos émissions reprennent. Elles se poursuivront jusqu'à ce soir 24 heures en langue française. Vous nous recevez sur 4812 kHz, bande des 60 mètres, et en modulation de fréquence sur 94 MHz 500. Los primeros programas se emitieron en la frecuencia de 4.008 kilociclos, cambiando luego a los 4.812 o 4.811 kilociclos. En diferentes horarios también empleó la frecuencia de 7.200 kilociclos. Sus programas básicamente consistían en música pop europea, americana y africana, con anuncios y algunos comerciales. Al mismo tiempo, los transmisores fueron alquilados a emisoras como Radio France Internacional para la retransmisión de su servicio africano. Por tratarse de un medio gratuito y accesible a todos, que llega a una proporción de la población mucho mayor que la prensa escrita, gracias a la utilización de las lenguas y dialectos locales, la radio inspira gran desconfianza y hostilidad a los dirigentes políticos. De ahí su tendencia a mantener el monopolio del Estado en el sector, lo que le permite contrarrestar la acción de una prensa independiente, próxima a la oposición y a menudo virulenta. Las ondas de radio representan un elemento estratégico fundamental que están dispuestos a defender por todos los medios. Prueba de ello es que el 22 de febrero de 1994, los vehículos blindados del ejército de Gabón destruyeron las instalaciones de Radio Liberté con el pretexto de que servía de instrumento a la propaganda de la oposición. La emisora oficial gabonesa había sido instalada en 1959 con base en la ciudad de Libreville y con una red de dos canales locales, una red nacional con programas en francés y vernaculares y dos canales televisivos. Fue a partir del 28 de noviembre de 1959 que Gabón ingresó al mundo de las comunicaciones, cuando el presidente León Mba inauguró oficialmente las instalaciones de Radio Gabón. Ici Dominique Castanet qui vous parle de Libreville, radiodiffusion du Gabon. Mardi 16 août 1960, le dernier des quatre états de l'ex-AEF, le Gabon, a proclamé son indépendance. Cérémonie intime, presque familiale, comme l'ont été, je crois, celles identiques qui se sont déroulées dans les pays du Conseil de l'Entente, puis au Tchad, en République centrafricaine, et enfin chez nos voisins de la République congolaise, cette proclamation de l'indépendance a commencé le matin par l'arrivée des délégations françaises et étrangères dans la capitale. Dans les rues pavoisées aux couleurs de toutes les nations amies représentées, les voitures officielles, fanions au vent, ont promené les visiteurs un peu partout dans la ville. À 18h, une cérémonie réunit au Haut-Commissariat les délégations françaises et gabonaises pour l'échange des instruments des accords de transfert de compétences. Messieurs André Malraux et Léon Mba, ainsi que Monsieur Paul Gondjou, entourés de Messieurs les Haut-Commissaires Bourges et Risterucci, ainsi que des membres de la délégation française et des membres du cabinet du Premier ministre, ont lu puis paraphé les actes établissant le transfert des compétences de la communauté à la République gabonaise. Cérémonie très simple et au cours de laquelle Monsieur le ministre André Malraux lut le message du général de Gaulle souhaitant longue vie et prospérité à la jeune République gabonaise indépendante. Réunis au Haut-Commissariat pour le dîner, invités et délégations se rendirent à 23h à l'Assemblée nationale où la garde républicaine rangée devant le palais exécuta pour la dernière fois la Marseillaise. Puis dans la grande salle des séances, magnifiquement décorée, prirent place à la table d'honneur le Premier ministre M. Léon Mba, Monsieur le ministre d'État André Malraux, le président de l'Assemblée nationale, Monsieur Paul Gondjou, le haut-commissaire, Monsieur Ristirucci, et le haut-commissaire général, Monsieur Yvon Bourges. Le président Gondjou ouvrit la séance et, après avoir rappelé que le 24 juillet, l'Assemblée législative gabonaise ratifia les accords de transfert de compétences, il rendit hommage au général de Gaulle et à la France qui ont su comprendre. L'émissaire opérait entonces con un kilovatio en la onda media y 4 kilovatios en la onda corta, empleando una frecuencia en las bandas tropicales y técnicamente era muy limitada. Casi podía decirse que era una emisora de radioaficionados, con su modesto estudio instalado en Lewis, un barrio periférico de la ciudad de Libreville. Recién, en 1960, la emisora fue dotada de una correcta cabina técnica y un estudio que cumplía con los estándares de radio, lo que permitió que se ampliaran los horarios de transmisión y la cantidad de programas. El 1 de diciembre de 2007 fueron inauguradas las nuevas instalaciones de la radio y televisión gabonesa, lo que ha sido considerado como la mayor inversión realizada por el país desde la obtención de la independencia en 1960. Voix de la rénovation, poste national de radiodiffusion et télévision gabonaise. Vous nous écoutez depuis Libreville dans les bandes des 62 mètres, 90 et 193 mètres, sur 4777, 3300 et 1554 kilomètres. Ce programme est rénové par la station provinciale de Franceville, dans les bandes des 363 mètres, soit 980 mètres et 4830 kHz, également par la station provinciale d'Oyenne, dans la bande des 547 mètres, soit sur 548 kHz, par la station provinciale de Chibonga, dans la bande des 197 mètres, soit sur 1575 kHz. Et enfin, par la station provinciale de Port-Gentil, dans la bande des 187 mètres, soit sur 1520 kHz. Nous sommes aujourd'hui, jeudi 2 août 1979, la 214e journée de l'année et journée de la Saint-Julien. La radiodifusión gabonesa opera dos cadenas de emisoras, una de carácter nacional en idioma francés, conocida como la Voz de la Renovación, y una provincial, que emplea el idioma francés y varias lenguas vernaculares, presentando además una programación especial en emisoras de frecuencia modulada. La planta de Mojave ha sido empleada para retransmisiones por varias emisoras internacionales, por ejemplo Radio Francia Internacional, Radio Suiza Internacional, La Voz de América, después de abandonar su planta retransmisora en Liberia, Radio Japón, Radio Congo, la Adventist World Radio África y alguna emisora opositora al régimen de Gaddafi, también transmitió de los transmisores de Mojave. Hasta aquí nuestra breve historia sobre la radio en Gabón y la famosa planta retransmisora de Mojave. Ha sido un gusto acompañarlos, mi nombre es Daniel Camporini y ustedes han escuchado esto que hemos llamado Historias de Radio.